quieres venir al anochecer. Dime solo que me vas a querer, aunque ya no quieras más divertirte por jugar. Llámame, llámame, ven aquí, ven aquí, yo estaré. Eres lo dulce que hay en mí. Debes ser sincera, piénsalo ya. Porque aunque sepas que yo me muero por tu amor, mírame, mírame, soy tu ser. Eres lo dulce que hay en mí. Debes ser sincera, piénsalo ya. Porque aunque sepa.